Nos van a hacer distintos, va tocando en distintas fechas. La final va a ser el día 15 de febrero, perdón, en el Centenario. Está previsto para que sea. Va a ser de distintos de modalidades, que lo puede explicar mejor el director de Turismo, Cultura y Deporte. Pero la idea es que, bueno, que participen todos los clubes, que vayan jugando en distintas canchas. La primera arranca en Villa Obrera, pero para más detalles se le puede brindar el director. Se juega, bueno, de los equipos locales, bien. Bueno, paso a leer los grupos. Bien, grupo A, el equipo, bueno, Marquesado, Del Bono y Alianza. Grupo B, Club Deportivo Desamparado, El Globo y Villa Obrera. Y el grupo C, Rivadavia, Punteto y San Martín. Bien, se van a jugar en equipo, bueno, en local, en la cancha local. El visitante va a ser trasladado justamente por el municipio, por la colaboración de la Secretaría de Deporte, que nos va a colaborar con el transporte. De ahí clasifican, bueno, como dije anteriormente, los tres primeros y el mejor segundo, ya sea por diferencia de goles o puntos. Así que, bueno, la localidad, justamente tenemos en la cancha de Villa Obrera, Marquesado, Rivadavia. El primer partido se juega en la cancha de Villa Obrera, Desamparado Villa Obrera. El segundo partido el domingo es Marquesado Alianza, en la cancha de Marquesado, que es el local. Después tenemos Rivadavia San Martín en la cancha de Rivadavia, en la bebida. Alianza del Bono en la cancha de Alianza. Villa Obrera en el Globo, en la cancha de Villa Obrera. San Martín Punteto en el predio de Manuel Mas de San Martín. El Globo Desamparado en la cancha del Globo. Del Bono Marquesado en la cancha de Del Bono. Y Punteto Rivadavia en la cancha de Rivadavia, en la bebida. Y ahí cierra la fase de grupos. ¿Hay que pagar entrada? Sí, sí, la entrada va a salir $2,000, algo conmemorativo nada más, no, accesible también para todo el mundo. Menor. Exactamente. ¿Y el horario? ¿Y el horario? Todos los partidos de la fase de grupo, incluidas semifinales, van a ser a las 18 horas. Bien, por cuestiones de temperatura y luminosidad. Menores de edad, menores de 10 años. Entran gratuito, los jubilados y discapacidad también es gratis con el carnecito. Los menores obviamente tienen que ir acompañados con un mayor, ¿bien? Muchas gracias. No.